En coordinación con todos los organismos de seguridad del Estado, se implementó un plan de movilidad en la parte de la zona ferial con el fin de agilizar la mayor cantidad de tráfico que se genera en los días de feria de la San Sebastián. Nosotros colocamos todos los funcionarios policiales que trabajan para la Brigada Vial de la Dirección de Transporte y Movilidad y se han efectuado varios procedimientos que consisten en generar la mayor cantidad de movilidad. Además, tenemos sistemas de grúas y sistemas de ambulancias dispuestas a cualquier emergencia que se presente en el complejo ferial durante las ferias de San Sebastián. Hemos obtenido muy buenos resultados por cuanto el seguimiento que se ha hecho y el plan de movilidad se ve cuando la gente puede movilizarse con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. Los turistas que hasta este momento se han presentado nos han agradecido el trabajo que se está haciendo con el sistema de seguridad y el sistema de movilidad en la ciudad. Frente al 171 se colocó un dispositivo especial de movilidad que consiste en generar, en primer lugar, no permitir el estacionamiento en los sectores cercanos al 171 por cuanto es la entrada principal a la Plaza de Toros, y tenemos un canal de contraflujo que se va a utilizar en las horas de emergencia cuando se presente cualquier eventualidad. De lo contrario, tenemos dos canales que están habilitados para poder accesar de manera más fácil a la Plaza de Toros y continuar por todo el complejo ferial. En el 171 tenemos un plan especial de emergencias para poder efectuar la atención de las llamadas que se puedan presentar a la hora de cualquier eventualidad. La Guardia Nacional colocó nuevo personal, más personal pendiente de cualquier eventualidad de seguridad que se pueda presentar. Además, la Policía del Estado, en coordinación con Protección Civil y con todos los organismos tanto de seguridad como de emergencia, están haciendo un plan especial de atención inmediata para cualquier eventualidad durante la Feria de San Sebastián.